Hola, hola. Ahí sí. Ahí ahora. Hola. Hola. Ahora sí. Pero más corto todavía, ratón. Thank you. sí. Thank you. Si ne d'accordo non puoi dare. No, no. Tocca a me. Tocca a me. Bueno, si ne d'accordo. Yeah. ¿Te da risa o no te gusta? ¿Qué cosa me da risa? Ah, me gusta. ¿Qué thank you. frío, por favor.